aparecía en un ataúd y con un balazo en la cabeza. Los estudiantes porteños se movilizaron al Ministerio de Educación de la ciudad, pero no fueron recibidos por Esteban Bullrich. Advierten que desde la semana próxima serán 50 los colegios tomados hasta que no sean convocados a discutir la reforma curricular. La legislatura porteña aprobó por un voto la regulación del aborto no punible. A diferencia del protocolo que había firmado el exministro de Salud, Jorge Lemus, la ley no fija un plazo máximo para la práctica. Otro testigo complicó a José Pedraza en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. El ex jefe de personal del ferrocarril Roca, José García, dijo que el gremialista le advirtió que no jodiera con los tercerizados. Los policías de Rosario se autoacuartelaron y dejaron a la ciudad sin patrullajes. La medida de fuerza es en rechazo a los cambios de horarios que les impiden hacer adicionales. Colón perdió 2-1 con Cerro Porteño de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el arranque de la novena fecha del torneo inicial, Quilmes recibirá a Belgrano de Córdoba. La coalición de gobierno de Grecia pide 2 años de plazo para aplicar los ajustes. Los nuevos recortes suman 13.500 millones de euros, la mayoría de ellos en el presupuesto. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola. Control central, Diego Roldán. Producción general, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta y canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública. Es radio nacional. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esto es Hoy Más Que Nunca. Como les comunicó ayer nuestro conductor Eduardo Anguita, viajaba a Mendoza, allí está, el lunes estará de vuelta con ustedes. Mi nombre es Hugo Paredero, mi compañero de la derecha es Adrián Corol. ¿Sos de derecha, Adrián? No, ni siquiera para jugar al fútbol, porque pateo con la izquierda. Zurrito. Soy zurdo hasta para jugar al fútbol, para los cubiertos, para escribir. Todavía utilizo la mano derecha. ¿Para los cubiertos? Para los cubiertos soy zurdo. Sí, tenedor, cuchillo. O sea que usás el tenedor con la derecha y el cuchillo con la izquierda. Exactamente. Mira. Exactamente. Buen día, Horacio del Prado. Buen día, Hugo. Yo estoy en el ala derecha del colorismo. Ese me gusta. El coronismo ortodoxo. Está Mariana Gil Laborde, como todos los días. Buen día, Mariana, querida. Buen día, ¿qué tal, Hugo? Buen día a todos aquí en la mesa. Danos las cifras del tiempo. Bueno, 13 grados 5, la temperatura mucho mejor que la de estos días, ¿no? Sí, más primaverosa. Cielo despejado, humedad 76%. Durante todo el día tendremos cielo algo nublado hasta la noche, tarde-noche, que empieza a desmejorar con baja probabilidades de lluvias aisladas, baja. La máxima llegaría a los 21 grados, la lluvia aparece el sábado. ¿Aparece el sábado la lluvia? Sí, durante todo el día. Parece. ¿Todo el día? Eso dice el pronóstico. ¿Y esta noche dijiste que hay baja probabilidad? Esta noche voy a ver a Dino Saluzzi, a joven maestro, tremendo. Lo saluda hace poco, maestro. Está en el auditorio de Belgrano, ahí en Virrey Loreto 2348. Qué lindo lugar ese. Es hermoso. Y cuando quieren programar, lo programan muy bien. Porque a veces no quieren. Y a veces no quieren, a veces quieren. Pero hay épocas, tienen épocas. Los músicos agradecen mucho la acústica de ese sitio. Es impresionante. ¿Se conseguirá entrada ahí? Pues ya estará todo. Vamos a ver qué podemos hacer, Vamos a hablar con. ¿Qué hora es? Es a las 20. Es a las 20 o con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno. El vals de los días y el encuentro, dos movimientos sinfónicos de Dino Saluzzi para orquesta de cuerdas y solistas acá de la Orquesta Sinfónica Nacional. Dice Saluzzi que el vals de los días revela, tras las brumas del tiempo y la memoria, antiguos valses de pueblo, como los que alguna vez allá en Salta vi bailar a mis padres. Es salteño, ¿sabían? Sí. Por ahí todavía escucho que es santiagueño, ¿no? Es salteño. Sí. ¿Allá en Salta o allá en Harvard? Suena la música. Estuve en Harvard anoche. ¿Vos no, Adri? Estuve en otra universidad, pero siguiendo lo que pasa en Harvard. Pero siguiendo lo que pasa en Harvard, hay compañeritos de banco de Beatriz Arlo, parezco Feynman, ¿no? Después vamos a hablar de Feynman, vamos a hablar del destino de que tuvo Feynman esta semana, que se convirtió Eduardo, ¿no? El malo, sí. En un mega estrella. En un mega estrella, porque la televisión quiere gente así, ¿no? Que diga conchudos a los estudiantes, que diga maricón de cuarta, secretario de Comercio Mariano Moreno, y que, bueno, y que se convierta más allá de lo periodístico en alguien del cual vale la pena reírse y repetir su imagen. Y a lo mejor eso termina cotizándolo a este petiso mal hecho. Bueno, al final terminó como él, insultándolo. ¡Qué bajeza! ¿A qué fui a Harvard anoche? ¿Para qué fuiste a Harvard a escuchar a la presidenta de la Nación en ese encuentro que hubo? Antes que nada, quiero decir, amigos, no sé si ustedes lo comparten, estoy hablando no como periodista de la radio pública, y estoy hablando como un ciudadano argentino agradecido de tener una presidenta de los quilates de Cristina Fernández de Kirchner, moviéndose en Harvard, moviéndose en la ONU, moviéndose en Washington, como lo está haciendo, con un nivel de estadista realmente maravilloso, con una lengua suelta y encaminada como no lo había visto nunca. Si hay que comparar al Menem de los 90, cuando vino George Bush y le dijo: Welcome, Mr. President, this is your country. Bienvenido, señor presidente, este país es suyo. Hemos recorrido un largo camino, muchachos. Después podrás disentir o por ahí decirle: no, presidente, no te enojes tanto acá, porque si vos estás por encima de esto. Ahora vamos a hablar de los estudiantes de Harvard, del nivel académico de los chicos Harvard. Podés disentir, acordar lo que quieras, pero reservate un lugar de patriota, de argentino de bien, para sentirte aliviado y feliz de que la presidenta de tu país se esté comportando como está comportando en ese país, que es lo que es, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene. ¿Ustedes lo vieron? Sí, si pensaba, hablabas recién del, voy a hacer un ejercicio antes de entrar de lleno en escuchar también lo que dijo Cristina y demás. ¿Cómo sería o qué pasaría si viene Obama acá? Tal vez no a una universidad privada, que las hay muy buenas, ni Ditela, ni Austral, ni El Salvador, sino a la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál sería el nivel de las preguntas? Y yo creo que sería muchísimo mejor, muchísimo más preparado, muchísimo más profundo, menos permeable a una prensa que te dicte, o a gente que te dicte las preguntas. Parecía que el negocio de ayer de los chicos era... Me gustó la palabra negocio. El negocio, y era mucho, inclusive hablaron algunos que están estudiando negocios. Sí. Harvard en general, no en la escuela de gobierno, pero sí Harvard es una gran cuna, es una gran escuela de negocios. pero de la cual han salido muchos de los libros de negocios, hasta tienen Harvard en su título. Pero lo que quería decir era imaginar a un presidente como Obama, a cualquier presidente norteamericano, viniendo acá a una universidad. Y creo que hasta en todos los niveles, no solo universitario, hubiese sido mejor el nivel organizativo, la presentación. La presentación. Mirá que la presentó un hombre con, ayer decíamos, profesor en economía política, con catedrático, con trabajos publicados y demás, y cometió dos o tres errores. Acá cuando sale la gente de chequeado.com a decir qué es lo que está bien y mal en los discursos oficiales y demás, dos o tres errores que nadie se los corrigió. O sea, que están bien hasta en Wikipedia. Y el señor se los equivocó. En Harvard. En Harvard. O sea, en algún momento confundió a Eva Perón con Isabel Perón, porque dijo que Eva había sido presidenta. Muy bien asumida la respuesta y la corrección por Cristina. Y después cuando dio la fecha de nacimiento en el año 64. O sea, no, soy de 53, me encantaría ser de 64, digo, pero no. Bueno, pero estás, ya si arrancaste ahí. Arrancaste ahí, sí. Y el señor sí tendría que ir a hacer CBC a Drago, sí, sí, o a Ciudad. Porque eso sucedía en Harvard, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, que cada vez que la nombra Mariano Grondona se pone de pie, por ejemplo, y saltan las lágrimas de emoción por decir Harvard, claro, solamente, ¿no? Pero Mariano Grondona tiene más pinta de hombre de Harvard que los que se han hecho. Ah, sí, ayer, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la acuerdo, porque Harvard, finalmente, que es una gran marca, en un tremendo operativo de marketing, que debe tener algo más que esto. ¿Sabes sí qué te digo para subirle la nota a Harvard? Que a lo mejor lo que pasa es que Cristina, te lo digo futboleramente, sí, jugó muy bien allá. Entonces, ¿de qué jugó? ¿En qué puesto? Jugó de Argentina. Jugó de Argentina. ¿Viste el jugador argentino? Esa cosa, un dicho que siempre, nunca está de más recordar, es un poco patriotero, pero se dice que es un brasileño para brillar, un europeo para correr en el fútbol, ¿no? Sí. Y un argentino para ganar. Y yo creo que sale a la cancha Cristina ganando antes de, con una seguridad de saber qué me van a preguntar si yo vengo con los puños llenos de verdades. Así, ¿a qué pregunta le puedo tener miedo si yo tengo mi verdad? Incluso si me ponen en algún punto donde yo esté en contradicción, en conflicto, te voy a decir, mira, yo con esto tengo una contradicción. Esto no sé, esto tal cosa. Me pareció y muy, muy interesante cómo se instaló el tema a nivel masivo acá en Argentina, especialmente. Vos pensás que la presidenta estuvo en las Naciones Unidas, estuvo en la Universidad de Georgetown el día anterior, pero era como que se estaba esperando Harvard. Primero supimos que hubo un sorteo para participar, después las preguntas, después que iba a haber prensa en la puerta, pero que no podía entrar. Se generó todo un clima muy fogoneado desde muchos medios, de darle una entidad tal vez enorme al hecho de Harvard, esperando este tipo de situación donde estudiantes de determinado perfil hagan preguntas de determinado perfil. Y las respuestas no fueron de perfil, fueron de frente. Fueron de frente, exactamente. Aún así, Clarín se permite el triste lujo de titular en tapa: Cristina eludió definirse sobre la reelección. No eludió definirse sobre ello. Contestó la pregunta cabalmente, bueno, íntegramente. Y si vos tenés La Nación, dice, tomó distancia de la reforma de la Constitución y aclara en Harvard: no es algo que yo desee o que dependa de mí, dijo. Ahora, yo te voy a decir, como crítica a la circunstancia, a la situación, que son preguntas de conferencia de prensa, no son preguntas académicas. No, bueno, supongo que un estudiante de no sé qué. ¿De qué, son, qué es lo que estudian esos chicos? Porque, o muchachos, jóvenes, sí, adultos. Sí. Porque deberían ser preguntas más referidas a la función del Estado, al futuro del Estado, a cuál es su concepción de la situación social en el mundo, de Europa. No, lo que preguntan son preguntas de Radio Nacional o Medio Popular. Domésticas que, por ejemplo, muchos de los compañeros que están acreditados en la sala de prensa, en la sala de periodistas, en la Casa de Gobierno, tienen preguntas muchísimo más interesantes y tienen respuestas también, porque había muchas preguntas con respuestas obvias, ¿no? Mira, no para comparar. Falsa pregunta, capciosa, finalmente, capciosa. Claro, no te voy a comparar con Harvard, pero vos mandás tres pibes de TEA. O del Círculo de Periodistas Deportivos y le van a hacer preguntas más interesantes. Pero, por eso digo, son las preguntas más previsibles del mundo. Además de sospechosamente previsibles. Ah, sí, claro. Sospechosamente previsibles. Ahora voy a hacer un comentario que voy a decir semitilingo. porque por un lado me gustaba la soltura, la frescura, que estuvieran con camisas, con remeras, sí, sí, con chombas. Y por otro lado, una parte mía, la tiringa, Harvard, la presidenta de una nación, ponete un saco. No. ¿Ah, no? ¿Eso es un comentario desubicado el mío? No, está bien, pero no es tilingo y está bien tu comentario. Pero, hasta uno pudo haber pensado lo mismo, pero tiene cierta cosa de... Nos quedamos con la frescura. Vamos así, vamos con uno con la corbata así, otro con la remera. Era sí. Un poco así, somos de Harvard. Claro, somos de Harvard, pero... Queremos pero, preguntar. Sí, pero yo estoy con Hugo. Porque el día de la graduación se ponen el birrete famoso... Se disfrazan de y la algo. Toga, claro. Y los papás y las mamás van, que son los que pagan la cuenta. Eso bueno, voy, a perdón, eso voy. Disfrazate sí. De periodista no, que preguntan a un presidente. Ellos comunican cosas también con esto. Entonces le dan un viso de informalidad sí. Y las preguntas son lo más formales, adocenadas horrible. Y previsibles del mundo. Horrible. Pero igual el día que van con la toga es el ridículo. Sí. Claro, porque si vos te vas... Ahí está, la pibe, esencia del el pibe se va vestido informalmente. Bueno, sí, hacer una pregunta informal. Sobre la de tus hijos, sobre qué haces en tu vida. Sí, sí, no, algo no te hagas el profundo. Que no sea la pregunta, pero la pregunta sobre la reelección, pero para eso hay que irse a Harvard. No, eso se lo pregunta el pibe de Crónica. Y cuando alguien le preguntó, uno de ellos, porque preguntó un colombiano, un venezolano, un salvadoreño, una norteamericana que estuvo 6 años viviendo en la Argentina, un argentino de General Pico La Pampa, otro de San Juan, y le preguntaron sobre el cepo al dólar. Lo primero que hizo la presidenta es decir que era una frase mediática, es decir, inventada por los medios, no existe tal cepo. ¿Y explicó por qué? Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, se evaporaron del Banco Central, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro en dólares, cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil. En Brasil vos vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales. Y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Eso dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y también habló de la ley de medios de servicios y comunicación audiovisual. Fue ante esa pregunta de un chico que dice, hablando de pregunta capciosa, soy uno de los pocos argentinos afortunados. Que tiene el privilegio, privilegiado, privilegiado que siendo argentino puede hacer una pregunta. Y ahí... ¿Me pinchaste? Y ahí... Escucha cómo te pincho. Yo dije que los que me tenían que tener un poquito de miedo eran mis funcionarios. ¿Qué hizo Clarín? Editó la frase y puso que la que tenían que tenerle miedo a Dios y a mí. Yo dije que mis funcionarios tenían que tenerme un poquito de miedo a mí. Porque hasta ahí estaba haciendo crítica, precisamente, mira vos, hoy que me pegan la autocrítica, estaba haciendo crítica de algunas gestiones o de algunas decisiones que no me parecían adecuadas y que hubieran sido mejores otras. No me referí a los ciudadanos. Además, realmente sería muy tonta si hubiera dicho eso respecto a los ciudadanos. Allí estaba nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Harvard, en Boston, y estará ya llegando, Boston, y estará llegando hoy aquí a la Argentina. Sí, después vamos a confirmar esos horarios y demás. Bueno, hay teléfonos para aquellos que quieran comunicarse y conversar con nosotros, decir lo que quieran. No hablamos ayer, da los teléfonos, Mariana. Bueno, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Allí está, no, decía que no hablamos ayer porque... anoche lo volvió a repetir la presidenta, no existe la prensa el periodismo independiente. No existe el periodismo independiente, y explico el fundamento, porque más allá de TN, que tiene su eslogan así, ¿no? Periodismo independiente, todo noticias, periodismo independiente, yo escucho y sé de mucha gente, periodistas, compañeros, colegas, que no trabajan en TN y que creen y se sienten periodistas independientes. Sí. Yo también, yo me siento un periodista independiente. Tal vez se refería a lo objetivo, ¿no? A la objetividad. Ella dijo que cada uno mira desde un lado, claro. Entonces, la independencia es la independencia de que miro de ese lado, pero dependo de ese lado y que miro, y ella entonces hablaba de una especie de ética profesional, comunicar dónde estoy, desde dónde te digo esto, a quién respondo, para que vos tengas más claro, como a ella lo que le importaba era el lector, el receptor, ¿no? Y el tema ese, ¿no? De la objetividad. Objetivos son los objetos. Exactamente, somos sujetos. ¿Qué termina? No, que quería tirarte devolverte esa pared en términos futboleros. Yo creo que la independencia es una aspiración y que tienes una tendencia. Entonces, a lo mejor uno no puede ser nunca completamente independiente, pero tiene que buscar eso como ideal, claro, y como camino. Esto quiere decir que si yo tuviese la posibilidad imaginaria de tener un reportaje mano a mano con la presidenta Cristina, yo debo tener la libertad interior de preguntarle lo que se me ocurra. Incluso de decirle qué bien que estuviste en tal cosa. Porque a veces uno, por ser independiente, se confunde y cree que ser independiente es el opositor. Es buscar lo negativo en todo. Entonces, es como cuando, supongo yo, esto, Hugo, vos vas a ver una obra de teatro, ¿no? Sí. Como crítico. Sí. Y yo no entendí ni medio, pero si la critico, paso por listo. Paso porque entendí. Entonces, a veces ir a ver la obra de la de Aleso, la de Agustín Aleso, la de Los Justos, y poder detectar, che, qué bien que está esto y esto, como cuando analizás un partido de fútbol. Es más fácil decir, qué desastre, qué mal que está todo, es mucho más difícil decir, está bien, juega bien ese, y juega bien por esto, por esto y por esto. Pero para eso tenés que saber, y para saber tenés que romperte el alma, tenés que trabajar, no tenés que solamente que tu papá te pague $60,000 para ir a Harvard, y que vayas y leas una pregunta tonta. Yo después, si me lo permitís, Hugo, más adelante, tengo una... Anoche estuve en un acto de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Dale, ya. Un acto de gestión cultural que contrasta con esto de una manera que yo digo, me estaré volviendo loco. Yo vi una fiesta de la cultura anoche en el cine Paramount de Caseros. ¿Qué se festejaba? Es un cine que se reabrió. Ah, se puso nuevo. Ahí, la verdad hay que decirlo con todas las letras. Como periodista independiente, yo te digo, lo digo curto con ese... Cine Teatro Páramo, que estuvo cerrado años, reabrirlo a nuevo como si fuese... Está mejor que salas del centro de la Capital Federal. Es maravilloso que eso ocurra. Y se hizo un acto de la Asociación de Gestores Culturales de la República Argentina, que es una agrupación creada a pulmón en los últimos años por gente de la carrera más antigua de América Latina de gestión cultural, que es la de 3 de Febrero. Gente que a pulmón resulta que terminan invitados en Colombia, a ver cómo es lo que ustedes están haciendo, van a Chile, van por América Latina, hasta México, qué es lo que están haciendo, cómo es y demás. Estuvo, te voy a nombrar porque lo tengo anotado, Roberto Surra, que es el hombre de cultura y de CURT y de toda la zona. Úrsula Rucker, que es la presidenta de la Asociación de Gestores. ¿Curto es culto dicho por Gardel? Exactamente. Esto es cultura. Y una de las gestoras, que se llama Gabriela Porro, presentó una tesis, un trabajo que está haciendo, que es sobre cartografía. O sea, el mapa cultural de una localidad como es 3 de Febrero, un municipio. Vos sabés que, entre otras cosas, detectó, caminando, porque un municipio se puede caminar, detectó que los mapas oficiales están mal hechos. Epa. Que le escamotean como un tercio. Claro, porque la gente, el que produce información, un periodista, sí. Vos producís información, ¿qué tenés que hacer? Tenés que caminar. Si vos no salís a la calle, si no vas al teatro, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar solamente lo que te dicen las agendas? O sea, las agencias. Vos tomás el cable que dice, la obra de Aleso fue muy buena. Y hablo del cable en vez de hablar de la obra. Vos tenés que ir y decir, mirá, yo vi esto, y caminar, sí. Y de paso nos vemos y se vinculan y hablan. Bueno, el trabajo sobre gestión cultural y sobre mapa y cómo expresarlo, en 3 de febrero tiene tantas revelaciones que te sorprenderías. Por ejemplo, que hay 330 instituciones culturales en un distrito como es 3 de febrero. A mí 330 me parece un número gigantesco entre bibliotecas, clubes, ateneos de la parroquia esta, del colegio, cooperadora. Es una maravilla y nadie sabe que todo eso se hace. ¿La cantidad de alumnos que tiene la universidad? Mira, deben estar ya por 6.000, 7.000. Y yo tengo un hijo estudiando allí. Ajá. Y me decía que ayer hubo una carrera porque había quedado libre en una materia. Entonces los llamaron para ver por qué quedan libres los pibes. Todo esto lo estoy diciendo con mucho... Está mejor que Harvard. Claro, por eso te digo, contrastando con estas encuestas que se hacen, estos indicadores de en qué lugar estamos, viste que siempre nos vamos al descenso, la educación argentina no sirve, cada vez peor. Y yo lo que veo es otra cosa. ¿Por qué veo otra cosa? Porque yo camino, uh-huh. y yo voy. Entonces me decía mi hijo, lo llamaron para preguntarle por qué había quedado libre. Y si aprovechemos ahora, porque si la universidad sigue creciendo, dentro de 10 años va a ser imposible. Porque va a haber tantos alumnos que va a haber que hacer circulares, mailing, y va a ser imposible esta cosa personalizada. Una universidad que tiene una situación edilicia fantástica. No se puede comparar, te digo que yo camino la UBA también, y la UBA tiene lugares que no se pueden ni caminar. Sí, una mugre. Intransitable. Intransitable. Los carteles de... Incluso te digo, los carteles de la militancia política, que parecen los de la barra brava de la cancha. No se puede pasar por un pasillo porque hay carteles y carteles y carteles. ¿Y dónde quedará el baño? ¿Y dónde queda la rectoría? ¿Y el aula tal? ¿Dónde está? Esto hay que revisarlo. Bueno, fue una jornada extraordinaria y además muy teñida de política. Por las cosas que dijo este Coco Zurra, yo no lo conozco, pero le decían Coco y Coco al secretario de Cultura. Cultura. Estuvo Ali Mustafa, amigo de la casa, que está trabajando con la Universidad Nacional de San Martín, vecino, fue a dar una palabra de apoyo, de aliento, y contó que va a estar el sábado 6 Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, en San Martín, porque lo van a declarar doctor honoris causa, y está invitado Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que les dijo que sí, que está ajustando la agenda para ir a San Martín. Entonces está pasando una cosa con la educación y con nuestras universidades en provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, lo que puedo caminar, que me parece a mí maravilloso. Entonces, estos pibes que pagan 60 lucas en Harvard, yo diría, decirle a tu papá que nos dé 10 lucas a nosotros y te hacemos aprender en serio. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Hola, soy Martín, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley del voto a los 16 años. Me siento capacitado para realizar esta acción porque nos puede permitir integrarnos más a la sociedad y, bueno, ser partícipes activos de la actividad política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Núcleo duro. Con Mola Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón de Venezuela. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Siete, 28 minutos aquí en Hoy Más Que Nunca, Adrián Corol. Estábamos hablando recién durante la tanda del tema de los colegios, sí. ¿No? Los colegios tomados, la movilización que hubo ayer que se adelantó, iba a ser a las 6 de la tarde, fue adelantada a las 3 de ministerio a ministerio, del Pisurno, del Palacio Pisurno, ahí donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación, a donde funciona el Ministerio de Educación de la Ciudad, ahí en Paseo Colón. Se juntaron muchísimos estudiantes, es un tema preocupante. Paralelamente al momento donde sale la marcha de ahí frente al Pisurno, hubo una amenaza de bomba que suele haber en cada vez que hay pruebas en muchos colegios, algún gracioso llama, y evacuaron el colegio Carlos Pellegrini, o sea que se juntaron ahí en la plaza los evacuados del Carlos Pellegrini, más los que estaban para la movilización, y después, por supuesto, como cada vez que hay un evento que tiene que ver con los chicos, con los estudiantes, con los conflictos y con las luchas de los estudiantes, últimamente se pone en juego la figura de Eduardo Feynman, ese 5N, que ya se ganó el mote hace unas cuantas marchas atrás del antipibe, y como le ha dado resultado en el rating, lo explota. Claro, lo explota. O sea que se degenera más todavía, ¿no?, su esencia. Sí. Cuando le dice a los chicos conchudos, mirando a cámara y con la autoconciencia de lo que está diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir conchudo, según él? Bueno, en el como adjetivo en América. Sí, estamos en América. Bueno, sinvergüenza y cara dura. Y también, para la parte que él quizás no sabe, es astuto, cauteloso, sagaz. Hay más sinónimos todavía: agudo, hábil, ladino, pillo, vivo, inteligente, listo, sutil. Pero es desagradable. En América no sé, pero en la Argentina suena medio raro. A mí un tipo me dice eso, yo hago un lío. Claro. Prefiero que me diga sagaz, astuto o cauteloso. Claro. Después... cauteloso. Sos un cauteloso de... Nazarena Talich en la cabina de operaciones, Cecilia Muzioli, Quique Pellenberg, Romina Rufato. ¿Y ahora? Las noticias con Karina Pérez Pintos a las 7 de la mañana, 30 minutos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. La comunidad judía aclaró que apoya la propuesta presidencial para esclarecer el atentado contra la AMIA. El titular de esa mutual, Guillermo Borger, afirmó que el diario La Nación tergiversó sus dichos sobre un presunto desacuerdo con la propuesta de abrir el diálogo con Irán. El dirigente aseguró que le pareció positivo y muy destacable que Cristina Fernández haya invitado a los sospechosos del ataque para que se presenten ante la justicia y hagan su descargo. En las próximas horas, la jefa de Estado arribará a la Argentina tras concluir su visita a los Estados Unidos. La diputada bonaerense Alicia Sánchez propuso que los countries donen tierras para construir viviendas. La iniciativa propuesta por la legisladora del Frente para la Victoria también contempla que los desarrolladores inmobiliarios paguen en efectivo un impuesto para edificar casas populares. El proyecto tiene como objetivo general la solución del problema del hábitat en la provincia de Buenos Aires. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es 7:32, nos comunicamos ahora con Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento deben saber los conductores que ya estamos en pleno horario pico, el mismo ya adelantado como es habitual todos los días viernes. La marcha es bastante lenta en el tramo Pacheco Don Torcuato de la autopista Panamericana. Lo mismo sucede en el acceso oeste desde Ituzaingó hacia la zona de Aedo y en autopista Richeri a la altura de Tapiales. Tenemos una gran cantidad de tránsito pesado. Además, recuerden que por obras permanece reducida la calzada en el camino Parque del Buen Aire, en el ingreso desde Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona, y en autopista La Plata ya la circulación es lenta desde Wilde hacia la zona de Puerto Madero. También están lentas las autopistas urbanas, Ilia hacia la salida de Arroyo, zona de transición del triple enlace, Lugones y 9 de Julio Sur, en todos los casos, mano al centro, los puentes Pueyrredón y Avellaneda, con circulación permanente en ambas direcciones, mientras que en la ruta 9 ya se habilitó el tránsito a la altura del kilómetro 184 en la localidad de Gobernador Castro, mano capital, luego de que se incendie la carga de carbón de un camión. Situación que trajo grandes complicaciones, Mariana. Muy bien, muchas gracias, como siempre, Luis, con toda la información, como siempre, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Una vez creí que nada iba a pasar. Pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. Para el programa de Anguita y espero que me conteste. ¿Qué bajo nivel que tiene Harvard, la verdad, para que los alumnos hagan ese tipo de preguntas? Tendrían que venir a estudiar acá. No hubo una sola pregunta sobre inclusión, sobre historia, sobre lo que se ha mejorado el país, nada. Un desastre, especialmente los latinos. Les mando un beso y espero que traten ese tema. Juanita de Villa Pueyrredón, y que pase mi mensaje. Gracias. Nuestra presidenta, con su discurso en Estados Unidos, ha dado muestras muy claras de la diferencia que existen con Hillary Clinton, Merkel y de la línea francesa, representantes de las fuerzas monetaristas, militaristas, invasoras. Su discurso va a trazar una línea de división histórica entre lo que es la dignidad de un pueblo y su representante presidenta, y otros que durante la historia no hicieron más que arrodillarse. Esa palabra esperaba que dijeran, dignidad. Gracias, amigo. Si los padres de estos chicos pagarían acá, en Buenos Aires o en la República Argentina, ¿cuántos chicos más podríamos incluir en las universidades? Más de los que se incluyeron. Por favor, qué nivel desastroso los latinos y los estadounidenses en Harvard. Gracias, espero que toquen ese tema. Chau. Hay que tocarlo. Hay que manosearlo al tema. Una carrera promedio en Harvard, un costo así, sí, general, y siendo benévolos, $200,000 por la carrera, ¿no? $200,000. O sea que si ayer tenías 30 de esos muchachos, alumnos a $200,000, si haces las cuentas, tenemos $6,000,000 por lo bajo. Más lo que sale, porque estamos hablando de muchos estudiantes que no nacieron en Harvard, no nacieron en Boston. Entonces tienen que viajar, tienen que vivir ahí en los campus o donde estén viviendo, la familia que viaja, idas, vueltas y demás, lo cual hace que se duplique muchas veces el costo de la carrera. Ahora, me mataste con eso, porque ya no me dan la calculadora. Si Harvard tiene 378 años de vida, sí, ha juntado guita, Por razón está tan enamorada del muro la enredadera. Ha juntado guita. De todas maneras, a la hora de los colegios prefiero otro que se llama Hogwarts, que es el de Harry Potter, que sigue juntando mucho, mucho, mucho, porque la autora acaba de presentar un nuevo libro y ya se habla de una nueva saga de Harry Potter. ¿Volverá Harry Potter? ¿Sabes por qué puede volver? ¿Por qué? Porque es mágico. Opa. eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Buen día para el programa de Anguita, habla Cristina de Neuquén. Yo creo que los chicos que hicieron fila para hacerle preguntas a la presidenta eran todos chicos enviados por Magneto y sus boys. Esos chicos estaban todos comprados. No puedo creer que de Harvard salgan personajes con ese nivel académico. Todo lo digitó Magneto. Gracias. Un buen día para todos. Llama la atención que alumnos de la Universidad de Harvard, latinos y argentinos en su mayoría, hayan realizado preguntas tan elementales, personales y parcializadas, se podría decir de nivel escolar primario, desperdiciando la presencia de un estadista como nuestra presidente. Creo preocupante para sus familiares que abonan costosos aranceles en dólares, que en este caso no coincide con el beneficio de los conocimientos obtenidos. Gracias, Oscar Vizaluro. Ah, muchachos, buen día. Bueno, la verdad que anoche quedé sorprendido con esto de el Harvard. Me daría mucha pena estar pagándole algún gandul miles de dólares para que se venga con una cartulina que diga Harvard y que haga una pregunta de dos renglones y la tenga que leer de un papelito, y sospecho que ni siquiera la escribió él. Bueno, que tengan ustedes buen día. Habla Héctor de San Martín. Héctor San Martín, gracias por traer la palabra gandul a la mesa, cuando hacía que no la escuchábamos. Y gracias a Charlie García, recién me decía nuestra productora Cecilia Muccioli, vamos a poner música de Charlie porque anduvo haciendo declaraciones muy interesantes, fueron en el diario El País en Montevideo, Uruguay, cuando no, y estuvo hablando de las cacerolas, de los cacerolazos, estuvo... digamos, hablando de Charlie García, demoliendo cacerolas, porque se trata de que a él le ha causado gracia. Dijo, mire, a mí me causa gracia. Dijo, los cacerolazos le causan gracia porque no puede entender cómo un grupo de gente, dice él, de señoras, de Corrientes y Callao y de Recoleta, con tapados de piel, se van a quejar de clase media, de clase alta. Realmente le ha causado mucha gracia, y dice después Charlie García, redondeando, sobre el gobierno de Cristina Kirchner, que en general creo que está haciendo lo que puede bastante bien. Eso es parte de una entrevista publicada a Charlie García en El País, que es el diario de mayor circulación en la República Oriental del Uruguay. Horacio del Prado, más allá de Harvard o más acá, hubo fútbol anoche, ¿verdad? Ayer. Hubo fútbol, perdió Colón de Santa Fe con Cerro Porteño, en Santa Fe. Cerro Porteño es un equipo de Paraguay. Hizo un gran gol Nani, el muchacho, el gol del triunfo fue el muchacho que salió de Vélez Sarsfield hace ya bastante tiempo. Lo llamativo fue que la verdad es que Colón jugó mal y decepcionó. Por supuesto, unos que miraron ese partido con mucho interés fueron los muchachos de Vélez Sarsfield, porque el domingo juega Vélez, recibe en Liniers a Colón de Santa Fe. Pero a mí me preocupó cómo Colón, que había arrancado para comerse a los niños crudos, se fue desinflando de a poquito, y ayer, sin pena ni gloria, la verdad es que entregó su partido. Hoy va a jugar Quilmes con Belgrano, ya por la fecha. Eso fue Copa Sudamericana, ¿no? De Copa Sudamericana, el gol de visitante se computa doble, o sea que haber perdido de local 2-1 es casi lapidario. Hasta que no se jueguen los 90 que faltan, por supuesto, falta mucho. Jugó muy bien Jonathan Fabro, ¿te acordás, Corol? Que es el pibe que salió de Boca Juniors, juega en Paraguay hace años ya. Quilmes y Belgrano hay que verlo porque está Quilmes, por supuesto Quilmes siempre atrae, pero Belgrano de Córdoba, que es uno de los equipos con más hinchada del país, te diría del mundo, es de los cuadros con hinchadas locales en Córdoba, sí. Que más hinchada tiene, dejar River, Boca, los cinco grandes tradicionales, después viene Belgrano de Córdoba, es el sexto equipo en cantidad de hinchas en la Argentina. Y Belgrano está haciendo una campaña extraordinaria, llevado de la mano por el ruso Zielinski, está exactamente en el cuarto puesto, detrás de Newell's, Vélez y Boca, o sea que es un partido muy interesante para ver. Y lamentablemente para la agenda meteorológica deportiva... ¿Qué pasa en la agenda meteorológica deportiva? Y dijo Mariana Gil Laborde, mañana sábado va a llover, sí. Justo que mañana hay dos cosas bárbaras, que son los Pumas a las 20:10... En La Plata, bueno, al rugby, te digo, hasta le puede dar un contenido más lindo, ¿no? Si bien hay que bancarse a esos temibles neozelandeses, pero ver rugby bajo la lluvia es hermoso. El problema es que vos lo estás, si vos estás el estadio de la, en tu casa. Sí, pero el, no, pero el Estadio de la Plata tiene. Pero techo. Los rugby me parece que si están entrenados para jugar ese deporte, tienen que jugar bajo la nieve, bajo los granizos. Claro, como la lucha en el barro que van a ver ustedes a la noche acá en Corrientes. Sí. Y la otra gran convocatoria, justo es mañana a la misma hora, 20:20, sábado, juega Racing con San Lorenzo. Ahí ya no es lo mismo, pero se han tomado la mala costumbre los jugadores argentinos de mojar la cancha antes de que se juegue. Yo no le encuentro sentido. ¿Y ellos qué sentido le encuentran? Eso viene desde Europa, donde el Madrid y el Barcelona entrenan hasta los entrenamientos, mojan la cancha para que la pelota se deslice más rápido, como si fuese un tejo. ¿No? Cuando juegas en la playa, alguna cosa así. Pero eso le quita pisada, le quita adherencia, le quita pisada. Y te da otro tipo de juego. ¿Eso se hace en todas las canchas? Acá se hace cada vez más. No en todas las canchas, pero cada vez se hace más. La selección argentina, cuando va a recibir a alguien, River o Córdoba, mojan la cancha antes para jugar como. Entonces, voy a decir, ¿cuál será el sentido? Bueno, si mañana llueve, entonces, la parte positiva es que no hay excusa. Claro. Traten de jugar bien, ya que ustedes siempre están mojando la cancha. Fue el cielo esta vez. Racing San Lorenzo es partidazo, para ver. Después que ¿a qué hora cuando es? Se desate el paquete 20:20 cuando se transmisión de Radio Nacional, cuando se desate el paquete vos ves después que te encontrás. Vamos a la tanda, ¿sí? Hoy más que nunca, información en tiempo real. ¿Sabes qué? En los últimos días, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, emitió un comunicado donde repudiaba las supuestas amenazas del gobierno nacional al grupo Clarín. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El comunicado hace referencia al spot donde se brinda información acerca de la situación judicial del grupo Clarín respecto del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sabes qué? La CIP es la organización que nuclea a los dueños de los grandes medios de comunicación de América. Por lo tanto, representa a empresas y no a periodistas. ¿Sabes qué? Según Clarín, la CIP reúne a unos 1.300 diarios y revistas del continente. En el caso de Clarín, aparece dos veces como miembro. Una como Diario Clarín y otra como GrupoClarín.com. ¿Sabes qué? En 1978, en plena dictadura militar, la CIP publicó un informe donde afirmaban que los grandes diarios de la Argentina, entre ellos Clarín, anteponían la seguridad nacional antes de la libertad de expresión. A su vez, en esa oportunidad, la CIP criticó la situación de Papel Prensa. Ese informe fue silenciado por Clarín. ¿Sabes qué? En mayo de 2011, la CIP visitó la Argentina bajo el argumento de la realización de un monitoreo sobre la situación de la libertad de expresión. Durante el mismo, ignoró una solicitada firmada por más de 1.000 periodistas y comunicadores de todo el país, donde se denunciaba, entre otras cosas, los incumplimientos del grupo Clarín respecto de la ley de medios y la persecución sindical dentro de sus empresas. Además, una investigación de la radio pública reveló los postulados preconcebidos del supuesto monitoreo a través de una entrevista que le realizó al presidente de la CIP, Gonzalo Marroquín, antes de su llegada al país. Gracias a ese testimonio, se logró demostrar que la CIP ya tenía una definición propia sobre la situación que supuestamente venía a monitorear. ¿Sabes qué? Las declaraciones de Marroquín antes de venir al país eran idénticas que las que quedaron escritas luego de la visita. Investigación Nacional. Hoy más que nunca, información veraz. 7:45, hoy más que nunca, viernes 28 de septiembre. Saben que el lunes cuando vengamos va a ser octubre, ¿no? Se los digo para que estén... Octubre, mes de cambios. Mes de cambios, sí, señores. Cuídate con octubre, ¿eh? Bueno, ¿sabían que la legislatura porteña dio luz verde a la ley que regula los casos de abortos no punibles? Duro debate, dicen algunos medios, sobre un derecho, el derecho del aborto en la ciudad. Estamos en comunicación para hablar de esto con Jorge Seltzer, legislador porteño por el Partido Socialista, auténtico en Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud. Buenos días, Seltzer. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, acá con ansiedad por escucharlo, porque siempre o a menudo solemos decir que el arte de debatir todavía no lo hemos desarrollado como lo mereceríamos. Y quisiera que en principio usted nos diga si fue un debate interesante, inteligente o fue de baja estofa. No, fue un debate muy interesante y además tengo que reconocer que el oficialismo se hizo presente en el recinto y hasta último momento se mantuvo en las bancas y aceptó la decisión de la mayoría. Una mayoría ahí de 30 votos positivos y 29 negativos, ¿no? Así es. Bueno, sí, el PRO tiene 26 legisladores. Claro. Tal que tiene una mayoría, una cantidad de legisladores que sumados a otros bloques obtiene una cantidad de votos importante, ¿no? ¿Cuál es y fue su postura personal, Celso? Bueno, yo firmé junto con los otros bloques de la oposición el dictamen que se votó, que es justamente una normativa que tiende a responder a lo que la Suprema Corte de Justicia, en un fallo de hace poco tiempo, del mes de marzo de este año, convalidó a través de esa acordada, en la que planteó a cada una de las provincias que tenían justamente que dictar las normas para que se pudieran las mujeres en condiciones del artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal, pudieran acceder a la práctica. Y esto es lo que se hizo ayer. Se dictó un conjunto, se sancionó una ley que establece las normas que se deben llevar adelante para poder acceder a este derecho, que es el de abortar cuando una persona menor o mayor, capaz o incapaz, o bien cuando el embarazo afecte la vida o ponga en riesgo la vida de la persona, pueda abortar. Uh-huh. ¿Qué pasó con María José Lubertino? No se dio un incidente poco feliz porque la legisladora envió un Twitter. Morales, Gorler y Berman, saquen sus rosarios y sus quipas de nuestros ovarios. Así es. Uh-huh. Bueno, eso trajo como consecuencia un serio conflicto con los diputados del PRO y otras bancadas. Y finalmente, el PRO planteó una cuestión de privilegio y se votó, y la Junta de Ética dictaminará acerca del tema, y luego, bueno, será discutido nuevamente en el recinto, ¿no? Uh-huh. Y para usted, legislador Seltzer, ¿cuál fue el punto más interesante de los opositores en cuanto a argumentación? Mire, el punto más interesante lo plantea la Corte en su fallo, porque ajá, no se olvide que nosotros en realidad no sancionamos ninguna ley, lo único que hacemos es tomar en cuenta el Código Penal de la Nación, que fue sancionado por el Congreso Nacional. Y obedecerle. Obedecerlo, ponerlo en práctica, tomar el fallo de la Suprema Corte de la Nación, establecer, analizar los fundamentos y poner en práctica lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, nada más. Es, nosotros no, en ese sentido no cambiamos nada. Lo que sí es importante es que la ciudad de Buenos Aires en este aspecto viene a resolver precozmente una situación rápidamente, diríamos, una situación que ya hace 80 años que se está discutiendo y que ha traído serias confrontaciones, uh-huh, con consecuencia de las distintas posturas ideológicas que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Y se fue postergando así como quien pone debajo de la alfombra cosas para que no se vean, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, la ciudad de Buenos Aires en eso también ha tomado en cuenta lo que la Corte ha establecido, y estas normas lo que hacen es favorecer ampliamente a quien padece una violación o bien cursa un embarazo con peligro de vida para que pueda acceder realmente a este derecho. A un derecho humano esencial. Exactamente, y evitar restricciones, ¿no? Porque en muchas provincias existe también normas similares, pero que son muy restrictivas y que para poder acceder la persona, bueno, tiene que atravesar pasos que más que promover el derecho, tiene por objetivo evitar que se cumpla, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esto, incluyendo los cuartos intermedios? Y la sesión yo alrededor de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Ajá. Uh-huh. Sí. Sí, fue una sesión larga, pero muy interesante y muy respetuosa entre los diputados. Bueno, cada bueno. Uno pudo opinar lo suyo y bueno, luego, obviamente, el resultado. Ahora esperemos que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no lo vete. Claro, pues tiene el derecho de vetarlo. Sí, así es. Uh-huh. Tiene el derecho de vetarlo, sí. Sí, pero esperemos que no lo haga, ¿no? Si lo hace, ¿qué? Y bueno, si lo hace, continuará la resolución del ministerio, tendrá que venir a la legislatura y la legislatura podrá rechazarlo o aceptarlo, pero para eso se necesita una cantidad de votos que en este momento la oposición no los tiene y por lo tanto la ley caería y quedaría la resolución del ministerio de salud de ahora 2 meses atrás. Siguiendo la línea de pensamiento de Macri, si es que se puede seguir una línea de esas características, él va a pensar 30 y 29 es algo que merece ser vetado. Bueno, mire, muchas cosas han salido con esa cantidad de votos propuestas por el Poder Ejecutivo y por los diputados del oficialismo y no fueron vetadas. Y otras salieron con esa misma cantidad de votos y fueron también propuestas por el oficialismo y fueron vetadas. Uh-huh. O sea que no hay una congruencia en el Poder Ejecutivo acerca de qué se veta y qué no se veta. Pero desde ya que va a haber presiones de distintos sectores para que se vete. Y bueno, el jefe de gobierno está en su derecho y también va a tener que afrontar el costo político de hacerlo. ¿Qué sería de la política sin las presiones, no? Sí, claro. César, y la última, en lo personal, ¿qué debate le espera a usted? ¿Qué a usted como legislador, qué lo está agitando por dentro para poner en tela de discusión como tema? ¿Aparte de este? Sí, aparte de este. No, bueno, la Comisión de Salud tiene hoy temas, los temas tal vez más emblemáticos. Tenemos voluntad anticipada, tenemos medicamentos, producción pública de medicamentos, tenemos la prohibición de la propaganda pública, tenemos la prohibición de la propaganda en los hospitales, tenemos el tema de la venta de medicamentos en fuera de las farmacias. Bueno, hay una cantidad importante de proyectos que son emblemáticos y nuevamente la ciudad de Buenos Aires, como ha sido siempre, va a cumplir con un objetivo tan deseado que es el de reglamentar todas estas cuestiones que son importantes porque afectan la salud de la gente, ¿no? Bueno, y nos gusta que usted, que es un respetable, sea presidente de la Comisión de Salud, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tenga muy buenos días. Adiós, buen día, gracias. Jorge Seltzer, legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud, estuvo aquí en la radio pública hablando del debate del aborto que finalmente fue aprobado por 30-29 ayer en la legislatura porteña. Hoy más que nunca, en la información. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con segundo centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Hoy más que nunca en La Noticia. La Noticia. ...7.57... ...saben amigos, hoy cumpliría 100 años... María Luisa Robledo. actriz madrileña que nació el 28 de septiembre de 1912 y se vino a la Argentina de jovencita, ya casada con Pedro Alejandro, donde tuvo aquí sus dos hijas actrices, primero María Banner y después Norma Alejandro. María Luisa Robledo desarrolló una extensa carrera aquí en teatro enorme, hasta que tuvo compañía propia, en radio, en televisión, menos en cine, pero también tuvo felices intervenciones. Vivió hasta los 93 años y cuando tenía casi 90 grabó un CD que por suerte tengo, que se llama Otro Milagro de la Primavera, donde se dio el gusto, el panzazo de homenajear a sus poetas preferidos, a Federico García Lorca, a León Felipe, a Antonio Machado, a Serafín Quintero, a Marqués de Santillana, a Santa Teresa de Jesús, a Miguel de Cervantes, a Góngora, a Lope de Vega, a Quevedo, a Manuel Machado, a Alejandro Casona, hasta a los anónimos, ¿eh? Verdaderas lecciones de poesía de María Luisa Robledo. En el poema Prendimiento y Muerte de Antoñito el Camborio, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, que es asesinado por sus cuatro primos de Benamejí, María Luisa Robledo revive este poema de García Lorca, y acá en este momento ya está muriéndose Antoñito el Camborio. Escuchala. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil y a su talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín y otros de rubor cansados encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. María Luisa Robledo, a 100 años de su nacimiento aquí en la Radio Pública. Las 8 de la mañana vamos a ir al servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, la humedad 80%, cielo despejado. La legislatura porteña aprobó la ley que regula los abortos no punibles. La norma contempla las violaciones y los casos en los que las mujeres corren riesgo de vida o de salud. La iniciativa, sancionada por la diferencia de un voto a favor, coincide con los criterios adoptados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Chaco, los empleados judiciales continúan con medidas de fuerza. Después de haberse votado la ley que incrementa recursos con las tasas para el sector judicial, los empleados continúan con las medidas de fuerza. Walter Bernard, secretario general de la Unión Judicial del Chaco, explicó los motivos de la continuidad del paro. Hoy salen los diputados diciendo que ya sancionaron la ley, pero la verdad es que no dieron una vuelta vacía. Y como decía Carlos Martínez, no dieron una olla para rascar nomás el pozo, que haya nada.

8 de la mañana, 7 minutos, y mientras escuchamos a Virus, les decimos que justamente este domingo 30 de septiembre a las 17 horas en el ciclo Total Interferencia, que ustedes lo pueden ir a ver con entrada libre y gratuita en el estudio 1 de Canal 7 y organizado por Radio Nacional Rock, por La Rock. Qué bien, dejate contaminar por ese virus, el único que vale la pena. Exacto, muy bien. Crímenes en la oscuridad, qué lindo. Pueden ir a ver, están Virus, Mayo, Guerra de Almohadas y obviamente el cierre lo hace Virus, una fiesta total. ¿Dónde es entonces, Mariana? En el estudio 1 de Canal 7. ¡Qué guay! Hola Juan Carlos de Parque Patricios. Estimado paredero, quiero felicitarte por tu comentario sobre nuestra presidenta. Indudablemente es un orgullo tenerla de presidenta. Es brillante, tiene una lucidez asombrosa y ayer en su conferencia en Harvard dio una muestra de una capacidad, yo diría, no solamente para destacar. La que les va a hablar ahora es una abuela orgullosa, fue la señora Isolda de Olivos. Mi nieto de 6 años, Valentín Iñigo, tiene más nivel académico que esos jóvenes que he escuchado ayer en Harvard. ¡Qué dólares malgastados! ¡Qué preguntas insípidas, porque ni siquiera puedo decir tontas! Valentín Iñigo me preguntó los otros días, ¿quién te gobierna en Vicente López, Abá? Mauricio... Hola, buenos días, soy Mariel, les hablo desde Madrid. Por la experiencia que tengo, por haber sido docente de la Universidad de Buenos Aires por muchos años y de los años que vivo aquí en Madrid y conociendo la universidad aquí y un poco a la extranjera, digamos, no me cabe la menor duda que a Obama en la UBA se lo hubieran comido con patatas, como se dice aquí. Un saludo y los felicito por el programa. Adiós. Hola, buenos días, soy Eleonora de Ciudad Evita. No necesitamos ir a la UBA para que haya preguntas mejores para nuestra presidenta. El chico que le contestó a Feynman, en el medio de una presión enorme que le estaba poniendo este hombre, le pudo contestar con argumentos mucho más sólidos. Es verdad, amiga, es verdad, lo vi, lo escuché y comparto plenamente. Lo fundamentó, como decía Luis y Pirandero, que siempre lo repito, hay que discutir a cerebrazos, no a tomatazos, cuando le tiraban tomates porque no le había gustado a los espectadores una obra suya. A cerebrazos hay que discutir. Feynman, comprate uno, aunque sea de plástico. Sí, para el programa del señor Anguita, Alfredo de Victoria, estoy escuchando, muchachos, sobre el tema... de la conferencia de la compañera, realmente magistral. Pero les quiero apuntar una cosa, era tan burdo, daba tanta vergüenza escuchar a esos pobres pibes, algunos con el machete que le habían escrito, y esa claque que tenían que aplaudía, que son los mismos cacerolos de acá. El pibe ese de Salta se deschavó cuando le dijo, yo le voy a hacer las preguntas que no lo que quieren que diga. Gracias a todos por llamarnos. 8:10 de la mañana del 28 de septiembre. Hay concurso, porque es viernes, y los viernes hay concurso. Andá preparándote, porque gracias a la gente de prensa tan amable, actores, a directores, nosotros podemos convidarte, hacernos los generosos y que vayas al teatro gratis o algún recital, solo por adivinar, acertar la pregunta de cada concurso. Lo hacemos con una efeméride, y entre las de hoy elegí el aniversario del nacimiento, el 88º aniversario del nacimiento de Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni. Prego, el mundo de pie ante el gran Marcello, este actor italiano que comenzó estudiando y teatro y mostrándose como actor teatral y después fue actor de cine, habrá dejado más de 80 películas y cuando lo captó Fellini para La Dolce Vita ya por 1960, se convirtió eso en una bisagra importantísima en la carrera, en la vida cinematográfica del gran Marcello Mastroianni. Enorme Marcello Mastroianni, un tipo, para que Gassman dijera en el almuerzo de Mirta Legrand, Marcello es un santo, un santo, claro, estamos hablando de un santo, un angelado para actuar, un tipo que lo recuerdes en Los Compañeros, compañeros en Ayer, Hoy y Mañana, en Los Girasoles de Rusia, en Los Desconocidos de Siempre, Los Recuerdos en la Dolce Vita, Noche y Medio, en Ginger y Fred, donde lo recuerdes, te va a hacer un ruido melódico el corazón, porque afinaba una cuerda increíble, sin dejar de ser él. Era cada uno de los personajes una giornata particolare, ni hablar de que le tocaba componer. Por suerte le debemos a María Luisa Bemberg, directora argentina desaparecida hace unos años ya, la dicha de que nos lo trajera aquí a la Argentina y lo llevara después a Colonia, Uruguay, para filmar una película con Luisina Brando, con el gran Jorge Luz, mi querido Jorgito, y con Alejandra Podestá, una película que se llamaba... Y ahí cantó Caminito, Marcelo, prego. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Adiós. Caminito, bravo, Marcelo, bravo. El GPS un poco desafinado. Qué grande. Bueno, acá me dice nuestra productora Cecilia Muzioli que la ayuda sea con más ímpetu, porque la frase de la película Ah, porque hay una H, hay una H por eso. Pero que sos, sos ayudador, ¿eh? ¿Cómo se llama esa película de María Luisa Bemberg en 1993? Filmaría cinco más. Es la que trabajó Mastroianni. Claro. ¡Qué buen dato! Estás en todo. La filmaron en Uruguay. Adrián Corol trabajó en esa película en Colonia. No, pero suelo andar por los lugares donde se rodó. Hay huellas, hay fotos de Marcelo Mastroianni con todos los vecinos colombianos. Me contaba Jorgito Luz que ser compañero de Mastroianni era tocar el cielo con las manos y además sentir la vibración de que era un amigo que conocías de toda la vida. Y había un gran catering para Perico, no solo por Marcelo, sino porque la Bemberg era una producción enorme. Pero a Marcelo le gustaba ir a una de las pulperías y pedirse un vinito con salame y queso. Y decía, Giorgio, vamos. Y se iba con Luz, a quien lo había elegido como amigo, y se iban a comer salame y queso fuera de catering. Bueno, mirá, ¿qué podés ir a ver gracias a... que nos llames a qué teléfonos, Mariana? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Dejando tu teléfono siempre, así tienen nuestros compañeros dónde llamarte. Podés ir a ver Absenta. Muy bueno esto lo vi, doy fe. Puedo dar testimonio. A las 23:30 esta noche, entonces te vas, te digo, vale la pena que veas esta historia de tres tipos mediocres en un taller de poesía masculino. Alejandro Jacobino es el autor, que ya no está en este mundo. Gracias, Carolina Alfonso. Dos pares de entradas para que vayas a ver El Imperio de Goldi con Claudio Fabieri esta noche también a las 21:30 en el Teatro Paraje Artesón, que queda en Palestina 919. Y agradecemos a Claudio Fabieri, compañero de la radio, actor, dramaturgo y director de este espectáculo divertido. Dos pares de entradas para que vayas a ver a Mariana Avena en el Maipo. La conoces a Mariana Avena, escuché el disco Gracias Pinto Gamboa, es muy bueno, y bueno, y vas a estar en el Maipo. Joyas de mi País presenta el miércoles 3 de octubre a las 21 en el Maipo Cabaret, acá en Esmeralda 442, gracias a los amigos de Pintos Gamboa. Qué bueno, está también la vi, Mabel, muy bueno, con Mavi Salerno, ¿eh? En el Teatro de la Carpintería, ya en Lloré 858, mañana a las 22:30. ¿Quién es Mabel? Una antidiva, ¿eh? Mavi Salerno, Carlos Casella, qué bueno es esto. María Zuleta, muchas gracias, ¿eh? Dos pares de entradas para que vayas a ver, ay, Santiago Loza, perdón, el director, ¿eh? Y la historia continuará. Hoy, a las 21 en el Teatro La Ranchería, que está cumpliendo años, México, 1152, en el marco del vigésimo aniversario de Ranchería, el mítico teatral teatro que estrena esta pieza dirigida por Jorge López Vidal. La historia continuará gracias, amigos de Simkin y Franco, Dani y Paula, y dos pares de entradas para Soledad o El Fin de los Medios, el domingo a las 20:30 en el Teatro IF, el viejo y querido de Boulogne-sur-Mer, 549, habremos ido, Adri, ¿no? Teatro, música, de todo hemos visto ahí. Gracias, Manuel Balut, por estas entradas. Así que bueno, el peaje te lo cobra Marcelo, cantando Caminito te pregunta, che, ¿qué película? Argentina, claro, lo canté. Pasos, caminito, adiós. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca, comienza espacio publicitario. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Comienzan en septiembre los nuevos talleres de teatro, artes audiovisuales, música, letras y musicoterapia en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta. Y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Ocho horas 20 minutos, ¿querés decir la temperatura, Mariana? Sí, en la ciudad de Buenos Aires 14 grados un décimo y tenemos que tener en cuenta que mañana sábado tenemos pronósticos de lluvia durante y toda la lluvia la caerá, pero luego vendrá el sereno. Dice. Es así, siempre que llovió paró. Pero mira cómo ha crecido el Congreso Internacional de Literatura para Niños, producción, edición y circulación, primera edición binacional simultánea. Y esta es mi ex niña. Esta mujer que está encargada de esto, ahora les cuento lo de ex niña. Valeria Sorín, organizadora del tercer Congreso Internacional de Literatura para Niños. Hola, Vale, buen día. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, acá tratándote con respeto, casi te diría, te trataría de usted, ¿vale? No, sigo siendo tu niña. Mi niña, porque Valeria Sorín, hija de una gran periodista, Silvia Puente, querida amiga, fue una de las 150 protagonistas del libro Como es un recuerdo, la dictadura contada por los chicos que la vivieron allá por el año 1984, cuando tenía 10, Valeria. Perdona que te diga que haga hacer cuentas a la sí, gente. Sí, ya veo, ¿vale? Que me estás buzoneando la edad. Bueno, estarás muy embalada con esto porque va creciendo año a año. Sé cómo haces las cosas, el grado de empeño, de solvencia que tenés. Así que te escuchamos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, vos estuviste en el primer congreso. Es verdad. Viniste a la mesa sobre los libros prohibidos con las que cerramos el primer congreso. Y si esta es la tercera edición, se hace ahora el 11 y el 12 de octubre en la Biblioteca Nacional nuevamente. Uh-huh. Y esta es la primera edición binacional, como vos decías, porque lo que notábamos era que si bien venían ponentes y siguen viniendo de toda Latinoamérica a presentar sus trabajos de investigación, la verdad es que los verdaderos multiplicadores de la lectura y de todas estas cosas que tienen que ver con la literatura y la articulación con la sociedad son los maestros y los bibliotecarios. Entonces, si nos quedábamos con una sede en Buenos Aires, no hacíamos bien el trabajo. Y entonces la propuesta fue juntarnos con otro grupo que trabaja con igual pasión y con igual amor en Chile y hacer esta experiencia, que no deja de ser una experiencia piloto, de hacer en simultáneo el congreso en dos ciudades, en dos países, para que realmente puedan asistir los maestros y los bibliotecarios y los profesores y los investigadores de Chile y empezar a realmente ponernos a trabajar en red. Digo en red porque es cierto que hay montones de redes sociales, pero las redes se construyen en los vínculos. Uh-huh. En la acción. En la acción, exactamente. Y en toda Latinoamérica ya hace una década que viene habiendo un trabajo hormiga, un trabajo fuerte, incansable, de mediadores de lectura, ya te digo de nuevo, docentes, bibliotecarios, pero también gente simplemente apasionada, sobre todo trabajando con los chicos, pero también en muchos sentidos con una visión donde a través de los chicos y de la literatura infantil se entra a las familias y articulando intergeneracionalmente, que me parece que son los efectos más importantes. Así que va a estar, por ejemplo, acá en Buenos Aires, Natalia Porta López, que es de la Fundación Mempo Giardinelli, que este año ganaron un premio internacional a las instituciones que trabajan en promoción de la lectura en el mundo. Y va a estar contando esto, ¿no? El trabajo de las abuelas cuentacuentos, la vinculación y el trabajo con la palabra. Pero bueno, si el trabajo de ella es distinguido y puede ser visto, la verdad que hay cantidad de mediadores que hacen una tarea absolutamente invisibilizada. Y lo que buscamos con el congreso, con la revista, desde la editorial, desde los espacios donde trabajamos, es visibilizarla, ¿no? ¿La revista qué frecuencia tiene actualmente? La revista Cultura Leak sale cada 2 meses. Cada 2 meses. Gracias por los envíos, ¿eh? No, por favor. La recibo siempre. Y bueno, esta es una, te decía, es una experiencia un poco piloto. Con el ¿piloto objetivo, la de que sea binacional? Binacional, con un objetivo súper ambicioso, que es en 2 años más poder hacerlo en más sedes de Latinoamérica. ¿Por qué fue Chile y no otros? En principio por los vínculos. porque estaban los vínculos para hacerlo. Uh-huh. Acá importan mucho las personas. Ya estaba esa red, entonces había que usarla. ¿Eh? Digo, esa red ya estaba vincular y había que usarla. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y además porque se está haciendo un trabajo en Chile muy interesante desde las bibliotecas públicas, lo que serían acá las bibliotecas populares. Sí. Y va a estar en el congreso en ambas sedes Gonzalo Yarzún, que es el subdirector de la red de bibliotecas públicas de Chile, justamente contando cómo transformar una red informática que está ahí como una herramienta disponible y totalmente multiplicadora en una red de vínculos donde las bibliotecas se relacionan entre sí y promueven cosas en conjunto. Valeria Sorini, esto va a ser el 11 y 12 de octubre. Sí, exactamente, en la Biblioteca Nacional. A mí me gustaría, vos siempre te escucho que haces concursos y das invitaciones. Si bien nosotros ya estamos casi en la capacidad tope de inscriptos al congreso. ¿Quedan pocas vacantes? Sí, me gustaría gustaría igualmente habilitar algunas vacantes para oyentes que estén interesados de tu programa, hoy más que nunca. Bueno, muchas gracias, claro, tomamos el ofrecimiento. Y bueno, justamente para poder ampliar esto y que nadie se lo pierda, ¿no? Bueno, Valeria, ¿y cuánto hace que estás vos con tu editorial La Bohemia? ¿Cuántos años lleva ya? La editorial tiene 12 años. Estoy a cargo hace 4. Ajá. Es una editorial ínfima, súper chiquitita. ¿Hay que luchar contra mucho? Yo no lucho. O construimos con otros. Muy bien. Hay que construir con otros. La literatura infantil está pasando en la Argentina por un momento impresionante. Somos más de 120 editoriales dedicadas a los libros para chicos en este país, lo cual habla de una enorme diversidad. Viste que ayer ustedes decían esto de que no sabían preguntarle a la presidenta. Es muy difícil el discurso único. Y acá estamos trabajando ya hace mucho en la diversidad de las lecturas, en la multiplicidad de las lecturas. Cuando creas lectores, y crear lectores no es ofrecerles una sola cosa, por ni supuesto, un solo discurso, claro. Generas personas críticas de su realidad, claro. Y con capacidad de preguntar. El pensamiento es un músculo también. Totalmente. Valeria, y danos una data, una página web o un teléfono donde la gente que está interesada, aunque sea en informarse, puede comunicarse. Dale. Con ustedes. Te voy a dar el mail, que bueno, me parece que es lo más fácil. A ver. Contacto. @ editoriallabohemia.com. Ahí está. Ah, porque acá estaba leyendo uno que decía Congreso. Editorial. Congreso también, sí. Congreso salió por default el editorial. Bueno, entonces... Congreso@editoriallabohemia.com. Ahí se atienden directamente las consultas del Congreso. Bueno, buenísimo. Te deseamos lo mejor para para este tercer congreso y a la vez primera edición binacional simultánea, que es un signo de crecimiento, que además es el producto de una manera de trabajar constructiva, como vos misma lo decís, y puedo dar fe. Así que bueno, Valeria, adelante siempre, avanti. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo muy grande y gracias por el ofrecimiento. Después quedate en línea privada con Romina o Quique para arreglar eso, que lo vamos a tomar, ¿eh? Dale, buenísimo. Hasta siempre, un beso. Un beso grande. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La injusticia y la ignorancia tira al hombre. ¡Patria! La violencia, la amargura y la maldad tira al hombre. ¡Patria! El fanatismo, la miseria y el fascismo tira al hombre. ¡Patria! Pero hemos encontrado la fórmula para combatir todos estos males y muchos más. Esto que escuchamos no indica que hemos enloquecido. Es el tradicional jaca dedicado a Eduardo Anguita, que es el tipo que más sabe de rugby en esta radio. ¿Lo ponemos después de las noticias? ¿Lo guardamos? Para sí, porque es nuestra cábala para que a los Pumas le vaya bien mañana. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 79%, cielo despejado. Julio De Vido se reunirá con autoridades chinas para dialogar sobre el desarrollo nuclear. El ministro de Planificación Federal se encuentra en Beijing, donde mantendrá un encuentro con directivos de esa nación para evaluar la construcción de la cuarta central atómica de la Argentina. Cabe destacar que la semana próxima el funcionario viajará a Rusia para dialogar con otras compañías del sector que también están interesadas en colaborar con el desarrollo energético del país. Legisladores porteños elogian la reglamentación que regula los abortos no punibles en la capital federal. El diputado de Proyecto Sur, Jorge Seltzer, se refirió al contenido de la norma que fue aprobada anoche por diferencia de un voto a favor. estas normas lo que hacen es favorecer ampliamente a quien padece una violación o bien cursa un embarazo con peligro de vida para que pueda acceder realmente a este derecho. Y evitar restricciones, porque en muchas provincias existe también normas similares, pero que son muy restrictivas y que para poder acceder la persona tiene que atravesar pasos que más que promover el derecho, tiene por objetivo evitar que se cumplan. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, la humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. ¿Qué pasa con el concurso? ¿No están llamando? ¿Se equivocan? ¿Sí? No puedo creerlo. Marcelo. Caminito. Marcelo. Tiempo abordado, que juntos. Juan de Dios Filiberto. ¿En qué película que vino a filmar a la Argentina Marcelo Mastroianni, dirigido por María Luisa Bemberg, cantó este tango? Se casaba con una enana, Alejandra Podestá. Es facilísimo. Que falleció hace un par de años, ¿no? Sí, el año pasado, creo. El año pasado, en una situación muy brutal, asesinada, sí, por un hombre en su casa, ¿no? La película es... ¿Viste? Es una frase tan hecha... ¿La captaste? ¿No? ¿A qué teléfono puedes llamar si lo saben? Al 0810-222, 0870 o al 49998-1700. Y por favor, dejen su número de teléfono. Por favor, no sean... Horacio del Prado. Volvamos con el Jaca de Cábala, dedicado a Eduardo Anguita, el hombre que más sabe de rugby en esta radio. Es una cábala nuestra. Nuestro hombre en Mendoza. Cuando juegan los Pumas... Oh. Pasamos de Tejaca a la criolla, escucha. La injusticia y la ignorancia tira al hombre. La violencia, la amargura y la maldad tira al hombre. El fanatismo, la miseria y el fascismo tira al hombre. Pero hemos encontrado la fórmula para combatir todos estos males y muchos más. Un arma de resistencia que no es una 9 milímetros, una bomba o un misil. Es el arma más poderosa que hay sobre la tierra, el humor argentino. Por eso invocamos a nuestros ancestros, al Dios Momo y al Mariscal Momo. Y al Bombero Loco para hacer nuestro Jaca Nacional. ¡Trulala! Sí, señores. Patapúfete. Patapúfete. Y un cortito. Y un cortito. Y un piquete. Y un piquete. Y doble Nelson. Doble Nelson. Y patapúfete. Patapúfete. Y patapúfete. Vamos que trae suerte, sí, señores. Ay, jura. Ay, jura. Y canejo. Canejo. Me que trefe. Señor. Patapúfete, patapúfete, y patapúfete, patapúfete, y las olas, y el viento, y su condón, y ahí con su condón, y su condón, y patapúfete, patapúfete. Me gusta que se hayan tomado todo y les haya rendido. Bueno, si no ganan con esto, yo no sé de dónde lo sacaste, color este Jaca, pero la verdad que es fenómeno. Del carnaval, del carnaval de Buenos Aires, ¿eh? Después te voy a contar, es una murga de uno de los barrios más lindos de nuestra ciudad. Los 15 de mañana, que también es cábala nombrarlo, son Roncero, Guiñazú, Figalo, Caliza, Albacete, Farías, Fernández, Lobe, Leguiza, Mongla, Andajo, Hernández, Fernández Vos, Agula, Camacho, González, Amorosino. Los Duendes de Caballito, ¿eh? Ahí está, te decía, uno de los barrios más lindos de la ciudad, y el Jaca argentino, son unos cuantos carnavales que lo han hecho, y es un verdadero compendio de lugares queridos, recordados, y que hacen a nuestra historia, a nuestro inconsciente colectivo, y a nuestro recuerdo más profundo, ¿no? Esas cosas de la infancia, del patapúfete Pepe Biondi hasta el zumbudrule de Balá. A las 8:37 minutos nos comunicamos con nuestro compañero Hernán Mundo. Buenos días, Hernán. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Aquí estamos en la sede de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, porque se ha realizado una conferencia de prensa que tiene que ver con un fallo de la jueza Liberatori en torno a las tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, que llegan a 36, y de hecho lo que ha habido es una presentación para que se, entre comillas, frene un instructivo que se estaba comenzando a aplicar en la ciudad de Buenos Aires y que de alguna manera culpabilizaba a los estudiantes por las tomas que estaban realizando. Pero para tener alguna precisión más exacta, está a mi lado el doctor Roberto Gallardo, el defensor general adjunto de la ciudad de Buenos Aires. Doctor Gallardo, ¿qué comprende esta presentación y qué genera esto a partir del día de hoy en cada una de las escuelas que está tomado? Bueno, lo que la justicia ha resuelto es invalidar este instructivo emanado del Ministerio de Educación, entendiendo que primero adolece de vicios formales serios, no reviste el carácter de un acto, sino aparece como una vía de hecho de la administración, y segundo, porque riñe contra los principios democráticos, en tanto confunde lo que es una protesta estudiantil con una usurpación de propiedad privada, que en este caso, como es muy claro, no existe, porque la propiedad es una propiedad estatal, es un colegio. Para los oyentes que no están al tanto, ¿qué decía o qué dice este instructivo? El instructivo obligaba a los directores de los establecimientos secundarios a denunciar en forma inmediata a las comisarías la toma de los colegios, para que intervengan los fiscales y se persiga penalmente a los que ocupan las escuelas. En principio no han sabido de casos concretos de rectores que hayan apelado a las comisarías o que hayan de alguna manera hecho hacer vigente este instructivo. No, se comenta extraoficialmente de un par de casos en los cuales se habría efectivizado este memo, pero no nos consta. Respecto de la protesta, en particular en cada una de las escuelas, porque ha habido alguna declaración por parte del ministro Esteban Burrich respecto de lo que es la presencia de los estudiantes en el interior de las escuelas, ¿qué dice? Bueno, la escuela es el ámbito natural en el cual se desenvuelven los estudiantes, y el hecho de permanecer en ese ámbito por más tiempo del usual, digamos, en vez de quedarse durante el día, quedarse durante toda la jornada, es una decisión política de los estudiantes como una forma de expresar su descontento. Estas prácticas de ocupación de espacios como forma de protesta son tan viejas como la política, o sea, las ocupaciones de la fábrica, las ocupaciones de las universidades, son formas habituales en la práctica política. Y la respuesta habitual dentro de una racionalidad política es el diálogo y no la escalada simétrica de vos ocupas el colegio y yo te cierro la puerta y no dialogo, porque el cerrar la puerta y no dialogar es generar mayor violencia y mayor crispación en los ambientes estudiantiles. Agradecemos estos minutos aquí al doctor Roberto Gallardo, reiteramos, defensor general adjunto de la ciudad de Buenos Aires, después de esta presentación que ha generado un fallo de la jueza Liberatori, presentación hecha por varios legisladores de la ciudad. Estamos hablando de Francisco Tito Nera, legislador de Frente para la Victoria, también del legislador con mandato cumplido, Gonzalo Ruanova, y de la legisladora María José Lubertino. Lo cierto es que a partir del día de hoy el gobierno de la ciudad no puede aplicar este instructivo en donde se habilitaba, entre comillas, a los rectores a que apelaran a dirigirse a las comisarías más cercanas para denunciar la situación de toma en, reiteramos, las 36 escuelas que están en protesta en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Hernán. Muy bien, Hugo, hasta luego. Un abrazo. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Viernes 28, 19 horas. Los conciertos de la 96.7 presenta a Guillo Espel Cuarteto. Transmite FM 96.7. Sábado 29, 19 horas. Música para comenzar presenta a Vodevil y Bernardo Baraj. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Periodismo en estado puro, hoy más que nunca. Los amigos tuiteros de Vintage Music, ¿están contentos? Sí, lo vamos a recordar a Miles Davis, trompetista, compositor, capísimo, a 21 años de su muerte. Estamos escuchando la banda que compuso para la película Ascensor para el cadalso, la primera de Louis Malle, con Jean Moreau y Maurice René, aquella mujer con aquel marido y ese amante, y con este el plan de matar al cónyuge, que se verá con algunas complicaciones. Genio, Miles Davis, genio. Esto es para escuchar en blanco y negro, ¿eh? En luminoso blanco y negro. Horacito, dije genio Miles Davis, pero ahora vas a hablar de River, no sé si... Sí, porque vamos a dedicarle esta columna a entre un 30 y 40% de nuestra audiencia, es decir, Corol, abstenerse, esta red social que es la mejor de todas, que es la radio, ¿no? Nazarena Tarich, abstenerse, Eduardo Anguita, abstenerse, porque hoy... ¿Por qué abstenerse? Hay que felicitar a la gente de River Plate que nos escucha, 30, 40% de la audiencia. Pongámonos de pie. Porque hoy es el Día Internacional del Hincha de River. ¡No! Hoy es ¿Internacional? Sí, y es oficial, ¿eh? No es que... Escuchá. El campeón más poderoso. Otra que Miles Davis. El más grande con la gloria que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. Esta marchita de River Plate en estos años, desde el año 2003... Desde 2003, River Plate oficialmente decretó que el 28 de septiembre sea el Día Internacional del Hincha de River, recordando que es el día del natalicio, el día que nació Ángel Labruna, que es el máximo símbolo deportivo de River Plate. Un club que tuvo como hincha seguramente a Miles Davis, seguramente. Sin duda. Imposible que haya todos los negros son de River. Hincha de otro club. Y tuvo a Aníbal Troilo, por eso yo me parece que debe ser, Miles Davis debe haber sido también hincha de River, muy difícil que no lo hubiera sido. Juan Alberto Badía, vamos a recordar también a Juan Alberto. Spinetta. Luis Alberto Spinetta, sí, estamos nombrando muchos hinchas fiambres, pero bueno, si River sigue jugando así, Juan Alberto, se te van a acercar unos cuantos más, porque está armando un equipo realmente... Me di tus palabras, sí. Me di tus palabras. No, Juan Alberto la tiene, clarísima la tiene. Debe estar ahí arriba mandando rayos, diciendo, pero pone, arma bien el equipo. Está en Liverpool. Bueno, desde Liverpool debe estar diciendo, formame bien el equipo. No aguanto más estar acá, no podría ir a la tribuna. Pero bueno, Labruna, máximo goleador en los clásicos River Boca, el máximo de todo. Hizo más goles que Valentín, más goles que. Parte de la llamada máquina. Claro, Muñoz Moreno Pedernera, Labruna y Lustó. Angelito Labruna, que era del barrio, que era hijo de un relojero. Que, padre de Daniel. Padre de Daniel y de Omar. Y de Omar. Sí, Daniel jugó en. Los dos jugaron en River Plate. Uh-huh. Omar le hizo un gol a Boca una vez, 1-0 ganó River. Omar está de director técnico muy exitoso en este momento en Chile. Uh-huh. Y Angelito, que era un personaje, cuando dejó el fútbol, se retiró completamente. No iba a ser director técnico. Empezó como. Para pintarlo como personaje, empezó como espía del Charro Moreno, que era el técnico de River, la primera. Entonces Angelito tenía que ir a ver al próximo rival de River y hacerle un informe. Y en vez de ir a ver al próximo rival, se iba a las carreras, se iba a Palermo, al Tour. Y después se compraba la quinta de la razón a la noche, la sexta, y armaba con lo que decían los periodistas más o menos, le armaba un informe a Charro Moreno, decía, mira, Banfield, la fecha que viene juega así. ¿Sabés qué orgullo tenía yo de chico con el equipo de River puesto y sin poder patear una pelota con alguna dirección encaminada? Es que mi papá se llamaba Angelito, como la Bruna. Y yo me llamaba, yo me llamo Hugo Néstor, ¿por quién? Por Pipo Rossi, Néstor. Ah, pero mirá que va. Sí, no le dejaron poner Walter en aquel tiempo, por Walter Gómez, que querían ponerme. Ahora me llamo Hugo Néstor por Kirchner. Muy lindo. Bueno, la sala del cine Páramo allá de Casero, que antes recibimos, sí. La sala se llama Néstor Carlos Kirchner. Margarita Contarelli es vicedirectora de la escuela número 11, Distrito Escolar 5. ¡Qué movida que va a haber hoy! Y estoy tan contento. Esto se lo debo a nuestro primer gran conductor, Eduardo Anguita, ¿no? Porque estaba invitado él a la Maratón Nacional de Lectura. Así que después a las 10:30 voy a estar ya participando. Vamos a conversar con Margarita. Buenos días, Margarita. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente para mí, y muy contento y entusiasmado con lo que me espera a las 10:30 allí en... Imagínate, vos estás entusiasmado, nosotros aquí con toda la expectativa de seguir apostando lo que es la escuela pública y dentro de lo que es la maratón de lectura, lo que implica salir al barrio con toda la escuela a hacer lectura por placer en el barrio. ¡Qué ¿no? maravilla! ¡Qué maravilla! Esto de instalar el libro y el placer por la lectura en el barrio, en estas comunidades tan vulnerables, pero a la vez tan queridas, ¿no? Como el barrio de la Villa 21-24, acá en Barracas. ¿Cuántas escuelas se inscribieron, Margarita? La cantidad de escuelas, precisamente, la tiene la bibliotecaria, pero esta jornada de esta maratón de lectura es una propuesta abierta para toda la capital, así que casi todas las escuelas están en esta movida. La escuela 1 hoy, digamos, tiene su patrono, que es la Escuela República de Bolivia, pero digamos, todas las escuelas tienen distintas propuestas para llevar adelante esta actividad de lectura. Pero tengo entendido que es una maratón nacional. Exactamente. Ajá. Así que, digamos, nosotros, porque por ahí estamos más al tanto de lo que pasa aquí en la ciudad, pero sí, es una maratón donde nos involucra a todos, ¿no? Y cada año que va pasando va cobrando mayor fuerza. Un acontecimiento educativo para que todos los chicos del país puedan disfrutar de los libros y de la lectura por puro placer, ¿no? Sí. Aquí leo la información que el año pasado 3.800.000 niños, jóvenes y adultos se reunieron en más de 13.000 instituciones de todo el país para celebrar el valor de la lectura. Exactamente, y nosotros, digamos, ya desde años anteriores, justamente además gestado y promovido por nuestras queridas bibliotecarias, ya era una situación, además de ver a toda una escuela con sus auxiliares, todo el personal y todos los docentes leyendo, ¿no? O sea que los adultos también estábamos en esta movida, Nosotros como equipo de conducción también cortamos nuestra actividad y a determinada hora lo hicimos. Y bueno, cada año va cobrando fuerza y este año con una propuesta diferente, arriesgando siempre más. ¿Cuál es el riesgo de este año, Margarita? Instalar toda la escuela leyendo en el barrio, en las plazas del barrio. Uh-huh. Así que para nosotros es todo un desafío sacar a todos nuestros niñitos, son 350 niños en cada turno, e instalarlos en las plazas y la canchita de fútbol del barrio, uh-huh, para compartir también este espacio con sus familias. ¿Cuánto da tiempo preparando esto? Y esto ya lleva mucho tiempo de preparación. Nosotros además hemos hecho elecciones el año pasado coincidentemente con las elecciones que se hicieron. Bueno, leyendo autoras como Adela Bach, María Elena Walsh, Silvia Schuher, Elsa Bornemann, donde los chicos eligieron a la presidenta de su corazón literario. Y este año continuamos con la elección del nombre de la biblioteca, donde incorporamos también la posibilidad de llevar nombre guaraní, ya que nuestros niños son de la comunidad del hermano país de Paraguay. Ajá. Y bueno, para esta maratón de lectura, algunos grados han hecho pancartas para justamente visibilizarnos. Y además, vamos a hacer una suelta de globos al mediodía, uniendo turno mañana, turno tarde y a todo el barrio. Y los chicos han confeccionado mensajes sobre justamente qué significa el mundo de los libros para ellos, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Qué es la Fundación Leer, Margarita Contarelli? Acá ya te voy a poder dar con la bibliotecaria, con Maricel, para que ella te cuente qué es la Fundación Leer específicamente. ¿Maricel Reynoso? Sí. Hola, sí. Maricel. Es tu metida. Hola. Hola, Maricel. Buen día. Hugo soy. Ay, ¿qué tal, Hugo? Qué lindo escucharte. Igualmente, nos veremos en un rato. Tantos años. Bueno, nos vamos a ver en un rato. Sí. La verdad que sí, le conté a los chicos que venías, así estuvimos charlando un poquito. Ellos están, los chicos de séptimo particularmente, están viendo todo el tema de identidad. Ajá. Y bueno, ayer charlábamos de una época donde, bueno, muchos chicos perdieron la identidad y bueno, con el trabajo de las abuelas volvieron a recuperarla, algunos. Y bueno, te esperamos a vos para que nos traigas tu libro tan hermoso que escribiste. Lo escribieron ellos, ¿no? En realidad, lo escribieron, claro, ellos. Nos encantó el título, es un recuerdo. ¿Cómo es un recuerdo? Vos sabés que el título era más largo porque es la respuesta que me da uno de los chicos, un cordobés, que me dice, la verdad que no sabría decir cómo es un recuerdo. Y era un título largo y además Andrés Percivale, amigo, me señaló, nunca pongas en un título la palabra no o nunca al principio, negando algo. Así que lo abreviamos y quedó, ¿cómo es un recuerdo? Y la bajada es, bueno, la dictadura contada por los chicos que la vivieron, que son 150, ¿no? Así que va a ser especialmente emocionante encontrarme con chicos de séptimo B. De séptimo, sí. De la Escuela República de Haití, de, ¿no? De la Escuela República de Haití, la Escuela 11, sí, del Distrito Quinto de Barracas. Se nos va el tiempo y por eso te tenemos que despedir, Maricel, pero bueno, queríamos divulgar esto y saludarte y bueno, en un rato nos vemos. Bueno, bárbaro. Una alegría para nosotros y bueno, encontrarnos otra vez más con los libros y con ustedes. Igualmente, ¿eh? Los libros, sagrados y queridos libros. Un abrazo grande, Maricel. Dale, bueno, gracias. Bien informado. Hoy más que nunca. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Disculpen, muchachos, que no voy a hablar sobre el tema de la presidenta, que estuvo brillante. Quiero hacer una denuncia sobre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Anoche a las 10:30 de la noche me llamaron por una computadora y me hicieron 4 preguntas. Edad, qué estudios tenía y qué sexo tenía. ¿Y qué pensaba sobre la presidencia de la presidenta Fernández de Kirchner? O sea, nada que ver, eran cuatro preguntas. Increíble, increíble lo que están haciendo. La señora presidenta de los argentinos anoche dio una clase en Harvard, una egresada de una institución nacional.